Cuartel General Force Kelon, 25 de septiembre. Señor comandante, recibido informe de la situación de asedio a nuestro cuartel, señor. Pretenden aniquilar el Force Kelon e impedir nuestro proyectón. Especifique los detalles, sargento. Han colocado 4 balizas que impiden nuestra señal de emisión. Nos tienen asediados, señor. Lucharemos encarnizadamente. No podrán con nosotros. ¡Aguantaremos! Quizá tenga razón. Si aguantamos a James Cameron en la conferencia de UBI de L3, podremos aguantar este. ¿Qué plan sugiere, entonces? No habrá más remedio que avisar al On Team. ¡Al completo! ¿Al On Team? Señor, con el debido respeto, me parece una auténtica locura. Ya me ha oído. ¡Encuéntrelos! ¡Prepare sus cazas y que derriben esas malditas balizas! Pero, señor, son una unidad en declive. Ya no son lo que eran. Su jefe de misión le ha dado al coñac. Los demás han desaparecido por completo y se desconoce su paradero. Su experto en CQC está retirado. Solamente siguen trabajando sus soldados. ¡No me importa! ¡He dicho que me los localice! ¡Y eso hará! Mientras tanto, en algún lugar de Sudamérica. ¡Ah! ¡Arduo trabajo este! Y yo que me había retirado. Oh, he de seguir buscando. ¿Dónde estará el maldito microchip? ¡Joder, Samu! ¿Otra vez? ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues en casa oscuras con las gafitas del demonio? Esto... Dejaste tu trabajo hace tiempo. Además, ¿qué coño haces con un sello en la mano? ¡Oh! Yo había encontrado el micro... Si es que no gano para disgustos. Encima, desde que lo dejaste, abusas del coñac. ¡Coti! ¡Coti! ¿Ese sonido? ¡Son ellos! El cuartel general del Force Kelon me reclama. ¿Pero para qué? Veamos lo que dice el mensaje. ¡No! ¡No lo leas, por favor! Lo he dado todo por ti. Si hasta me pongo cada día esos shorts ridículos y el top de Lara Croft. No puedes hacerme eso. A ver... Ha sido citado para dirigir al Comando Especial de Cazas del On Team. Su ayuda es de vida o muerte. Le esperamos. ¡No! ¡Lo han vuelto a hacer! Mientras tanto, en algún lugar de la vieja Francia. Mademoiselle, es un honor que haya accedido a visitar nuestro humilde museo comparado con el suyo. Humilde, dice el cabrón. Estamos en el Louvre y le llamo humilde, gabacho este. Veo que tiene grandes obras maestras en su haber. Renacentismo y romanticismo se dan la mano en este lugar tan increíble. Historia y tiempo yacen bajo estas paredes y su sed el guardián del tiempo. Pues no estás tú flipada ni nada. Este guardián del tiempo... Este lo que es un guardián de los croissants. Oh, la, merci, merci. Veo que además de bonitos ojos, tiene un buen ojo y mejor mente. Gracias. Permítame alabarle este magnífico cuadro que yace ante nosotros. Se trata de un... ¡Su puta madre! Jo, ¿qué pasa? El puto Force Kelon de las pelotas nos ha enviado un mensaje. Pero si le dijimos que estábamos de exilio. Si es que mira qué cuadros más bonitos. Si es que este lugar es precioso. Yo me quiero quedar aquí. Lo sé yo que te quedes. Bueno, veamos qué dice. Aquí apellido en clave John, de nombre Po, stop. Los yonkis han asaltado la farmacia, stop. Ya están moviendo el culo cagando leches. En algún garaje entre chatarra y componentes informáticos. Subtarea incorrecta. Twitter en portada inoperativo. ¿Cómo que inoperativo? Llevo un mes con la web y aún sigues puteándome así. Modifique la subrutina 12.01. Imposible realizar tarea. Actualización WordPress requerida. ¡Ah! ¡Maldito sea el día que instalé la idea de los cojones! Relajarse usted breve. ¿Quiere una tarta? ¿Una tarta? ¿Encima con cachondeo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tarea desea realizar ahora? Desconectarte. Negativo. Proceso de nuevo. Incorrecto. ¡Ah! ¡Mierda! Señor, estamos recibiendo un mensaje del Force Kelon. Prioridad máxima. Por fin haces tu trabajo, léeme el mensaje. Señor Maneo, el Force Kelon le necesita. Un team está siendo reclutado. Misión de máxima prioridad. 2 a 3 veces y este mensaje se autodestruirá. Así que lo entienden de nuevo juntos. No hay nada como un poco de acción para cenar. Y ya, me voy. En mi ausencia ya te puedes cortocircuitear. Cuartel General Force Kelon, sala de control. Prestad atención, chicos. Os voy a poner al día de cómo están las cosas mientras os dirigís a vuestro objetivo. Alguien intenta sabotear el inicio de la cuarta temporada de ON, desconocemos quién, pero lo ha hecho con ciencia. Yo solo puedo daros asistencia desde aquí, debido a mi retiro de locución. Lo demás está en vuestras manos. En escasos minutos alcanzaréis vuestro objetivo. 4 balizas cuya señal están impidiendo que accedamos a todo el material necesario para realizar el programa. Cada baliza controla un tipo concreto de información. Las noticias, el análisis, las nuevas secciones y el control de la mesa de mezclas. Todas 4 deben ser destruidas en menos de 4 minutos. Una vez detecten nuestra presencia, o los datos serán bloqueados para siempre. Nos quedaremos sin último nivel. Ánimo, chicos. Confío plenamente en vosotros. A recuperar lo que es nuestro. Espacio aéreo desconocido. Escuadrón de Oro. Ya lo habéis oído, chicos. Alguien nos la tiene jurada y debemos recuperar un como sea. En breve llegaremos a nuestro objetivo, así que estad alertas. Tened buen temple y nada de heroicidades. Aquí se trabaja en equipo. No quiero ningún yo la tengo más grandismo, ¿vale? Freeman, ¿cómo me pones cuando tú estás serio? Y tú a mí, papá. Creo que es la forma de manera de decir que lo dejéis. Vaya corta rollos, Manuel. Nada, Racelus, esto es serio. Hay maneo, nada con sustos. Todo sea por chinchar un poco a Freeman, ¿eh? Sin nombre. Hola, Sander. Menudas confianzas te tomas para ser el nuevo por aquí, ¿no? A callar, Carlos, ¿eh? O te doy un golpe de remo. Bueno, chicos, dejadlo ya. Y estad al loro, que ya casi hemos llegado y dentro de nada vamos a entrar en combate. Así que los cunars para luego. ¡Oh, mierda! ¡Me han dado! ¡Ni siquiera me ha dado tiempo a disparar mis misiles! ¡Llegó uno, llegó dos! Freeman, ¿estás bien? ¡Han mandado un cabeza de turco para encontrarnos! ¡Mierda! ¡Freeman, salta del avión antes de que estalle! ¡No puedes sin ti! ¡Su puta madre! ¡El sistema de eyección no funciona! Freeman, escucha, haz algo, no nos podré dejar. ¡No lo haréis, Luipe! ¡Quedad en vuestras mentes! Yuri, siempre te amaré, allá donde vaya. ¡Te quiero! ¡Freeman! ¡Tereo! ¡Lo dejo todo en tus manos! Me temo que ahora todo queda en tus manos, Maneo. No sé, Keiichi. ¿Qué? ¿Y ya está? ¿Pasáis página y basta? Nadie olvida nada, Yuri. Pero no podemos abandonar. Su muerte habrá sido en vano. Quien le ha batido ha pasado de largo, pero el radar indica que vuelve por la retaguardia. Brin tiene razón, Yuri. Además, el enemigo nos viene también de frente y la cuenta atrás ya ha comenzado. Quedan 3 minutos. Freeman, va por ti. Terminamos luego esta conversación, chicos. Id en parejas y cubríos bien mutuamente. Mi responsabilidad ahora es lideraros y lograr que ON tenga 4ª temporada. ¡Así que a por todas! Atención, señores. Contacto inminente con el enemigo. ¡Vamos, escuadrón! Voy a por la primera baliza. Deseadme suerte, chicos. Serán los 3 minutos más largos de mi vida. Pues haz que valgan la pena, Carlos. No consigo despistar a uno. ¡Ya me tienen en su punto de mira! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Quién lo ha batido? No lo sé. ¡Espera un segundo! ¿Ese avión? ¡Esos colores! ¡Lo veo! ¡Esa forma de pilotar! ¿Puede ser? ¡Es insignia! ¡Es! ¡Aborece! ¡Hija! ¡Vamos, chicos! ¡Un momento para dormirse! ¡Que sepan con quién tratan! ¿Sí es Samuel? ¡Sí! ¡Sabía que era Sam! ¡Vamos! ¡Está apañando el casco de la poción! ¡Gracias, chicos! Luego Moncada lo celebramos. ¡Pero no debemos destruir las balizas! ¡Vamos! ¡Ya! Yeah. ¡He conseguido cargarme la primera de las balizas! Sin nombre, sé mi sombra, ¿vale? ¡Dalo por hecho, Reaper! ¡Joder, me han dado! ¿Pero qué coño estás haciendo, Manuel? ¡Joder! ¡Estío descubriendo de cojones! ¡Yuri, ven conmigo a por la tercera baliza! ¡No me voy a despegar de ti, tranquilo! ¡Baliza 3 destruida! ¡Grande, Carlos! ¡Que alguien vaya por la cuarta baliza! ¡Quedan menos de 2 minutos! ¡Déjame a mí la cuarta baliza, Maneo! ¡Con mis cojones que habrá 4ª temporada! ¡Como que me llamo Samuel Snake! Thank you. Muy buenas noches, queridos oyentes. Samuel Snake al habla, al micrófono de la mesa de mezclas de Último Nivel para esta cuarta temporada de Último Nivel. Lo que parecía improbable, imposible, prácticamente, vamos, una ilusión. Pues mira, oye, qué coño, se ha vuelto a realizar. Vuelvo a estar aquí con vosotros y seré el conductor de esta cuarta temporada durante todos los programas para dirigir el equipo que me acompañe en locución. Un poco esa ha sido la metáfora que hemos querido representar en esa intro escrita por David Freeman y un servidor, e interpretada por todos, casi todos los integrantes de Último Nivel, locución y redacción. Espero de verdad que la hayáis disfrutado, porque han sido dos trabajas duras, dos semanas. Dios mío, estoy nervioso, de verdad, estoy muy nervioso. Me encanta volver a sentir esa sensación, qué mariposas, o sea, son albatros lo que tengo ahora mismo en el estómago. Me quedo sin palabras, de verdad, de volver a estar aquí, de saber que estáis vosotros al otro lado. Espero que disfrutando de mi regreso y disfrutando, sobre todo, de lo más importante, de que ON regrese también una cuarta temporada para presentar grandes momentos, para presenciarlos también, para vivir grandes emociones con secciones que ya existían, nuevas secciones y también nuevas incorporaciones. A ver al impaciente que llama, por favor, que aún estamos en la presentación. Hombre, dame un poco de respiro, dame tiempo. Sea como sea, señores, esto es grande, es glorioso. Volvemos a estar aquí, otra vez, todos juntos, desde radio y desde web. Solo con un fin, solo con un objetivo: hacer de ON lo más grande. Y con el comienzo de Mario Galaxy nos va a acompañar para hacer el resumen del verano. Sin embargo, antes, por favor... Ah, ahora cuelgas. Muy bien, la llamada que estaba entrando se ha rendido ya. Muy bien, pues ahora no te lo voy a coger. He memorizado tu número y, por rendirte, no te la voy a coger. Es broma. Las líneas abiertas están para lo que queráis en los próximos 20 minutos aproximadamente, que va a durar esta sección de repaso al verano. Y un poco también vamos a contaros qué vamos a hacer a lo largo de la temporada, a lo largo del programa. También os vamos a contar unos breves minutos. Maneo hoy ha presenciado, bueno, hoy ha ido a ver la PSP y ha podido presenciar sus nuevos dotes y ese nuevo diseño. A ver, señores, que parece que aquí esté solo. Empiezo a tener la boca seca y acabo de empezar, pero no estoy solo, naturalmente. Estoy con mis dos locutores fijos. Vamos a ser el tridente de Último Nivel. Señor Maneo, buena nit. Muy buena. ¿Ya? Perdón, me he quitado el casco. ¿Ya te has que quitado? Tenía de piloto. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy buena nit. Buena nit. Oh, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cuánto tiempo? Pues nada, ya estamos aquí de vuelta con muchísimas ganas de que empezara. Se me hace incluso raro, no sé si lo acabo de concebir, el escucharte de nuevo. Bueno, yo aún no me estoy creyendo que siga estando aquí, ¿eh? En serio. O sea, estoy hablando, pero por otra parte tengo la mente pensando en... ¿Realmente estoy hablando yo? ¿Realmente estoy aquí? Estás aquí, Sam. Estamos todos... Y nada, pues a seguir. ¿Y qué me toca decir? ¿Y qué tal el veranito, todo eso? No, a ver, de momento presentarte, ¿vale? Es que, ¿vale? Y ahora ya está, no quieras no ya... No me han pasado el planning estos señores. No quieras chupar micro, tienes el planning y impreso ahí. Bueno, en la pantalla lo tienes. Vale. Y al lado, el otro miembro del tridente, quien estará conmigo y con Maneo semana tras semana, impertérrita, llueva, nieve o tenga que venir nadando con canoa, da igual. Señorita Yuri, buenas noches, nuestra voz femenina perpetua en Último Nivel. Muy buenas noches a todos, miembra. ¿He dicho miembro? Soy mujer, has dicho miembro. Bueno, pero era un término genérico. Bueno, porque estás nervioso, ¿eh? Claro, sí, estoy nervioso. Realmente sí. Estamos todos súper nerviosos, como si fuera el primer día de clase y quisiéramos saber quién serán nuestros compañeros y quién... Y bueno, realmente no es para menos, porque ya veréis la de secciones nuevas que hay. Yo tengo cagarrinas ya. Sí, yo también, estoy muy nerviosa. Tengo la pata que no puedo dejar de moverla, la verdad. Yo tampoco. Estoy muy, muy nerviosa. Y sobre todo, con mucha ilusión por esta nueva temporada y sobre todo porque participéis, porque ya os daréis cuenta que vosotros también seréis voz aquí en radio. Nada más, solo me queda deciros que si queréis llamar, sabéis que podéis hacerlo desde ya hasta los próximos 20 minutos. Luego cerraré líneas y el que no llamó, que se joda, hablando mal y pronto. Al 93-572-6003, atención señores, 93-572-6003, nos podéis contar qué tal ha ido el verano, nos podéis contar si tenéis ganas o no de esta cuarta temporada, qué esperáis, qué queréis, nada, lo que nos queráis contar. Tenéis la línea abierta mientras nosotros vamos aquí a alargar nuestro discursito de verano, así que esperamos vuestras llamadas de verdad, vuestras aportaciones, adelante. Encima con Mario de fondo, si es que esto es grande. No puede ser mejor. Ahora sí, Maneo, ¿qué tal? ¿Qué tal el verano? ¿Cómo ha ido? El veranito, pues en casita. No he salido a tomar aire fuera de lo que es Cataluña capital Barcelona. Vamos, que te has quedado como yo aquí, estancado como un árbol con sus raíces al suelo. Bueno, pero eso también sirve para decir, hostia, el verano que viene voy a ir a tal sitio. Sí. Cosa que siempre haces cada año y nunca... Bueno, es como cuando acabas el año que te marcas propósitos. Voy a adelgazar, dejaré de fumar, voy a ligar y no cumples ninguno de ellos. El año que viene, sí. Siempre hay tiempo hasta que te mueres, sí, y se acaba el tiempo. Siempre hay años. Lo bueno es que cuando te mueres, como te pilla de desprovisto, tampoco te importa. Sí, exacto, no. Bueno, pero si hay otra vida, también puedes hacerlo. ¿Otra vida? Pues claro. Lo que sea. No sé, le preguntaremos a Mario si hay otra vida. Pero también tiene sus ventajas estar en casita, pues uno dispone de sus ocios electrónicos. Perdóname que te toque, o sea, que te toque ahí, esta mesa es muy larga. Para que te interrumpas y así podamos dar paso a la siguiente, bueno, la primera llamada. Veamos de quién se trata. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Nendrel. Hombre, Nendrel. Muy ¿qué buenas tal? Noches. Buenas muy noches. Buenas. Nuestro publicador oficial de vídeos. Sí. Sí, bueno, ya estoy con el tema del clan de Guild Wars, de ahora con lo de On, que ya tenemos capa, por cierto. Oh. Muy bien, muy bien. He de decir que me ha ilusionado mucho que lo vuelvas a retomar. Así que muy buen trabajo. La gente que nos está escuchando, que se pase por el post y que ahí nos juntaremos todos. Muy bien, muy bien. ¿Qué quieres comentarnos, Nendrel? ¿Algo en especial? Pues la intro me he quedado cagado, o sea, me he quedado flipado y yo ya no sabía ni qué era esto y ya. Sí, sí, gran guión por parte de Freeman en la primera entrega, la primera parte, la parte de la reunión de equipo ha sido parte de Freeman, la escritura. Magnífica interpretación todos y la segunda parte, lo que es ya el escuadrón de On por un servidor, el guión. Y el editaje, bueno, ya se sabe. Y gracias a María por participar. Gracias a María por participar, por supuesto. Pues nada, oye, me alegro mucho que te haya gustado la intro y lo hayas flipado en colores. Sí, me he quedado, bueno, ya te digo, flipado en colores. ¿Y la vuelta de Sam qué tal? Sí, la vuelta de Sam, por eso, que me he quedado ahí cuando ha dicho Sam. Digo, ah, ¿qué es esto? Ya lo hemos visto que ha petado el foro. Sí, directamente. Ha petado el foro y todo, ya no me puedo ni postear ni nada. Bueno, oye, bueno, Nendrel, pues, te iré cortando si no te importa, que hay otros llamando y también tienen su tiempo, ¿vale? Vale, pues. Venga, tío, un fuerte abrazo. Saludos, enhorabuena por el programa, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. ¡Hombre! ¿Eres Sam? Pues sí, soy Sam. ¿Tú eres chungo? Sí, posiblemente sí sea chungo. me has dejado un poco como acojonado. Ya te escuchamos, ya. ¡Qué voz! Es que me has dejado un poco pillado, tío. Está flipando. Bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Muy bien. A empezar con fuerza, ¿no? Sí, aún estoy un poco nervioso, supongo que me durará prácticamente todo el programa, porque tengo tantas cosas en la cabeza y a la vez tantas ganas de estar aquí y de decir y de vamos y de hacer que, en fin, no sé ni por dónde empezar y ya he empezado, así que, en fin, imagínate qué caos tengo en la cabeza. Pues tú ya tienes que estar acostumbrado, macho. Sí, pero después de un año y medio y lo que supone el volver, supone más de lo que te piensas, chungo, en serio. En serio, no, es más de lo que te piensas. Pues nada, llamo para desearos fuerza. Muy bien, tío, gracias. Para posible eso, más lo acoplado que os habrá llevado ya el tío Maneo. Sí, espera. Bueno, yo he recibido mi parte, que te tengo que agradecer, hombre. Que... Espera, que... Perdón, que acabo de llegar y apenas se le he podido ver a esta gente de aquí que me rodea. Pero de parte de chungo... Tengo una mochila, un regalillo suyo. Tienes la mochila. La mochila. Ahí. Es la bomba. Es la bomba. La bomba. Sí, señor. Pues nada, luego disfrutamos de la bomba. Chungo, te tengo que dejarte, que el programa sigue y ahora tenemos que ajustarnos a un tiempo concreto. ¿Vale, tío? Venga, tío, un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Pues ya está. Dos llamaditas solo, me estás decepcionando, ¿eh? Creo que me voy a pensar esto de volver y tal. Solo dos llamadas me parece muy triste. No puedes abandonar el avión ahora mismo. No, todavía no. Ya estás porque, aquí. Porque ya aún estoy en la cabina, en realidad. Bueno, es más, yo no he salido. Estamos rato, vibrando sí. Todavía. Todavía estamos vibrando, sí. ¿Ves? Aún tiene hay turbulencias. A mí no vibra, a mí funciona bien. Mira, he tenido que salir del listillo. Suertudo. Bueno, la web, ¿qué tal, Maneo? Otro problema de verano, ¿no? ¿La qué? La web. La web, maldita web, que no hay manera que se sostenga, ¿eh? Se la ha comido pues solito, tampoco me dejarás contártelo porque tenemos otra llamada. No te hola, buenas noches. ¿Es la fábrica de Hype? La fábrica de Hype, sí, así es. ¿Cuántas botellas quiere? Cinco. Aquí unos amigos. Bien, ¿a qué nombre se la entrego? A señor Sepia. Hombre, Sepia, que este entra por la puerta grande, ¿eh? Entra, se presenta en un día, al día siguiente está en el foro y ahora llama. Muy bien, tío. ¿Qué tal por el mar, Sepia? Ah, pues hace mucho frío, hombre. ¿Sí? Pero ¿escupes mucho o no? Mucha tinta. Nada, poquillo, ¿no? Tema aparte. Tema aparte, muy bien. ¿Queréis comentar algo en especial o qué? Pues nada, que la intro ha sido brutal. Me alegro que te haya gustado. Ha sido... Algunos han meado, seguro. Como mínimo, yo espero que algunos haya meado. Como mínimo. Yo lo di por hecho, seguro. El guión ha sido Dios. Bueno, me alegra, porque fueron tres días por parte de Freeman y por mi parte también. Cada uno trabajó su parte por separado, luego las juntamos y creo que el resultado ha sido... Bueno, yo creo que ha sido bueno. El que los tenéis que juzgar sois, sin duda, vosotros. Sois los mejores jueces para eso. Ah, pues ha merecido la pena la espera. Guay, tío, guay. Pues me alegro muchísimo. Nada, tío, ya hablamos, ¿vale? Nos vemos por venga, el foro. Saludo. ¿Vale? Venga, un abrazo. La web Maneo, breve, que le toca a Yuri contarse. La web está lista en breve, que la tenía pensada para pronto, como siempre tengo pensado para cerca, pero al final se va a retrasar un poquito, pero estará ahí. Muy bien. Con mis huevos. ¡Ánimos, ¿no? ¿Cómo que me muy llamo Maneo? Sí, ánimo Maneo. Bueno, aquí ánimos para todos. Yuri, ¿qué tal tu verano? Yo, bien, me he ido a Granada, pero realmente no me he ido para disfrutar de las vacaciones, sino que he ido a trabajar. Aguantar a la gente borracha por la noche, hasta la mañana siguiente. Oye, pero una linda ese color tuyo. Sí, o eso de, ¿tienes un cacao lat? No, ¿tienes un zumo? No, pues ponme un whisky doble. Vale. Vale, muy bien. Sí, lo primero que hay para simular es cuando es pequeñito vas a comprar una peli porno. Deme mortadela y filemón, deme tal, deme una penthouse y deme tal. Perdona, ¿tercera cuál era? Lo típico. Realmente que las dos primeras, sí, pues del palo. Y bueno, realmente muy bien, aprovechando el tiempo libre que tenía para rejugar otra vez el Braid, que bien. Realmente me enamoró y quería volver a jugarlo, viendo muchas películas, volviendo a ver mucho cine clásico, leyendo y disfrutando de los últimos días de Freeman, que lamentablemente... Sí, lo sentimos comunicar. En fin, bueno, no voy a llorar ahora realmente, porque estamos al principio del programa y no quiero que todo sean lágrimas. Lloraremos luego. Ya lloraremos luego. Claro que sí. Pero en general, muy bien, tranquila, he currado, he visto naturaleza, está en un pueblecito de montaña al pie de Sierra Nevada, con Freeman y mucha diversión, mucha cultura. Genial, mejor no podría estar. Bueno, mejor que mi verano sin duda ha sido. A ver, ¿qué ha pasado? Yo he estado trabajando. Además, hemos trasladado a la tienda de sitio y ha sido un bastante marroncete, la verdad. Pero bueno... aquí vol presumida para ti, como se dice en catalán, quien quiere presumir la de sufrir. Entonces pues es lo que toca y hay que llevar las lluvias a casa, eso está clarísimo. Muy bien. Al menos la 1.5 por culo, eso es una púa. Pero al menos, iba a añadir, me hice mi trilogía Xenosaga entera, del tirón. ¿Otra vez? No, no lo había hecho del tirón, me había jugado. Jugué el primero cuando salió el segundo, el primero y el segundo. Cuando salió el tercero, el primero y el segundo. Y al cabo de un rato el tercero. ¿En cuánto tiempo, Sam? Creo que fueron 3 semanas y media. Y 10 días de esos fueron de baja. Que me salió una almorrana del tamaño de una catedral. Y no podía trabajar, obviamente. Así que aproveché para hacer algo que podía hacer sentado. Salvo el primer día, que no podía estar sentado ni siquiera. Que fue jugar a piñón. Y ha sido sin duda para mí la mejor experiencia del verano. Y una de las mejores experiencias del año, sin duda. ¡Qué grande es Xenosaga! Siguiente llamada y última de esta sección. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Muy buenas noches, caballeros y señoritas. Soy Poncho. ¡Hombre, Poncho! ¡Hola, Poncho! ¿Qué tal? Me has timado, tío. Me has dicho que no escucharías el programa. Me has hecho hype. Pero, he retrasado la reunión para escucharos 40 minutos. ¡Qué grande eres! ¡Qué lujazo! ¡Qué grande eres! Madre mía, ¿por qué no soy mujer? Como se entren en Hard Game 2 me capa, pero bueno. bueno, esta parte la corta, Sam. Sí, la cortaré, la editaré. Pondré un pip. Censura por edad. Nada, simplemente deciros que yo he sido el oyente que se ha meado con la introducción. Vale, llevabas un Tina Lady al menos, bueno, un Tina Men. Llevaba un Tina Lady, lo que pasa es que luego también empezó a echar espuma por la boca, entonces ha sido un show. Me lo he pasado como un enano y simplemente para no robaros mucho tiempo, que sé que andáis pillados. Sí. Felicitaros y daros... Gracias, tío. toda la suerte y todo el ánimo del mundo, porque esta cuarta temporada va a haber mucho nivelón, lo estoy viendo. Espero, tío, espero, eso espero. La Muchas cuestión gracias. Es estar aquí para ello. Muchas gracias, un Poncho, tío. Pedazo de abrazo, caballeros. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Es que ha dicho caballeros y se ha quedado. Bueno. Ah, vale. Habrá de cambiar la tónica esto de decir caballeros y señorita. ¿Sí, no? Claro, claro. Y señorita, y dama, y dama. Dama. Bueno, Maneo, cerramos ya un poco el ciclo veranito, pero antes de acabar con esta sección, tú nos tienes que contar algo, si mal no recuerdo, ¿verdad? Porque hoy has asistido a un evento personal propio e íntimo, con una nueva pequeñita, y no es Lolita. Bueno, una pequeñita, la recién salida de los estudios de Sony, la PSP Go... de la mano de Sony Store, perdón, llamada, cogemos, de Sony Style, gracias a Last Lab de Alberto, que ha ayudado a que todo este evento sea posible, y a Mónica, perdón, a Clara y a Lorena, PR Manager de Sony, para ayudarnos más o menos a introducirnos en esta consola. Como comentaba, PSP Go, sería malo verla como una nueva consola, sino realmente hay que verla como una reedición de la PSP Go, para entender realmente el concepto de esta consola. Hablamos de una consola mucho más ligera, 15% más ligera y 43% más pequeña, muy portátil, pero es una PSP, es decir, una PSP menor, nada de verlo como una nueva consola y decir qué novedades trae, porque realmente no trae novedades, es lo mismo que la PSP, pero reducida. Bueno, alguna novedad de hardware al menos sí que trae. En cuanto a hardware potencial, es el mismo. Como mucho está adaptado lo que es la consola en sí, la forma, a un control un poco más compacto, igualmente cómodo y con el dashboard, el mismo fondo, sí. Funciona de la misma manera. El motor gráfico y todo sigue siendo el mismo. Ahora, destacar las diferencias es que esta no tiene lector UMDs. A eso me refería cuando te he dicho lo de hardware, he usado mal el término. Por lo tanto, con la PSP Go, Sony nos da un trocito de pan para que nos podamos comer nuestros UMDs de juegos, que entre mejor, ¿sabes? No fuera bromas, realmente... El concepto es que la compra de juegos sea por la Store, totalmente digital, que gracias a la disco, perdón, a la capacidad interna de la PSP, que es de 16 GB, pues más o menos no tengas que tender tanto a comprar tarjetas de memoria. Que por cierto ahora no es la Pro Duo, sino es otra micro. Es micro Pro Duo, supongo, ¿no? Sí. Porque yo he visto la entrada y era más pequeña, con lo que me he sacado de la manga y lo he supuesto, que sería una micro Pro Duo. Ha supuesto bien, es una micro Pro Duo. Dicho este modo, aquellos que realmente quieran recuperar sus juegos de PSP 3000 a esta, no podrán, tendrán que volver a descargarse los juegos, excepto una ocasión que de una lista de 18 juegos, si de esos 18, perdón, 3 los tiene en formato físico, se los podrá descargar por la PSP Go, pero solamente 3. Claro, uno tiene una videojugoteca bastante amplia, de esos 3 no le hace ningún efecto. Así que más que nada pensar con la PSP Go como una consola para aquellos que realmente no tengan PSP. Ese es el punto que yo antes estaba hablando me con Yuri. Y que han disfrutar de un sistema totalmente pequeño, fácil, de fácil manejo, de reproductor de vídeo, reproductor de música, navegador, internet y consola portátil al precio de 249, que es el precio de cuando salió entonces la PSP. Efectivamente. También pues Sony ha hecho ahí el filón junto a Movistar para sacar un aparato 3G para aquellos usuarios que no puedan acceder fácilmente a una red Wi-Fi, en el que, bueno, pues a través de un contrato más con Movistar podrás conectarte ahí donde sea. Eso está muy bien, no tiene constancia ese dato. El aparato se llama Mi-Fi, ya es un aparato que realmente ya estaba a la venta por parte de Movistar, pero ahora que lo sacará más provecho con la PSP, aquellos que tengan la PSP Go podrán adquirir este producto totalmente gratuito y con una reducción al 50% al precio de las tarifas durante 3 meses. Ah, eso está bien, al menos para probarlo y ver qué te parece el sistema. Bien. ¿Qué? ¿La has probado? ¿La has tocado? ¿Qué has hecho con ella? ¿Qué tal la aparte jugabilidad? De mirarla. Sí, como decíamos, la consola vendría a ser la misma, no hay mucha novedad. Ese relojito que se puede mostrar cuando la pantalla se desliza, se cierra, por así decirlo. A mí me encantó la animación del reloj. La animación cuando es como cierras, un fluido, oh, es muy bonito, con los gatillos, con los botones de hombro, sacas una especie de onda. ¿Qué animación es? ¡Hala, eso no lo he visto! Una tontería. Cuando la abres, cuando abres el slide y ¿sí? la cierras, uh-huh. se desaparece el menú y con el fondo acuoso que tiene, ¿sabes que tiene la onda? Sí. Pues me aprovecha y sale animaciones de los logos del menú y además baja un reloj y se queda ahí el reloj encima, o sea, por delante de la onda. Pero se puede ver como si el reloj fuera de cristal porque la onda se deforma, se refracta detrás del reloj. Me ha parecido un detalle Sony brutal. Eso Sony lo hace muy bien. Me ha parecido brutal, la verdad. De hecho, visualmente lo que es el dashboard es muy muy bonito, elegante y de rápido acceso. También con la PSP Go hemos tenido un breve repaso lo que sería el nuevo Gran Turismo, que resumidamente es lo que ya hemos visto en anteriores entregas, pero a la portátil, con posibilidad de modo ad hoc a 4 jugadores y poco más, la verdad. Nada más, simplemente es una consola que hay que verlas con unos ojos bastante habituados a lo que sería, no acostumbrados a lo que era la PSP, sino vistos en un nuevo usuario. Podemos entonces resumir que la PSP Go no es una consola nueva, es una adaptación de la PSP que existía ahora con lector UMD y que se recomienda en todo caso para todos aquellos que no tengan previamente una PSP para aprovechar las funcionalidades que ya tiene una PSP inicial, además del nuevo modelo de adquisición de juegos vía descarga digital. Un poco ese sería el resumen. Efectivamente. Pues nada, tenemos tiempo también para un par de llamadas más, por si alguien quiere llamar. He cortado la línea antes porque Maneo estaba... Sí, estaba llamando con su discursito Lord, y Lord Shepard. Pues puedes volver a llamar, Lord Shepard, tienes un par de minutitos, mientras aquí acabamos de comentar la jugada. A nivel de juego, yo al menos, hoy he llegado a la tienda, he aprovechado para echarle un vistazo. Y a ver, obviamente no he jugado porque no tenía ningún juego que ponerle, pero sí que un poco he estado aquello haciendo como una especie de simulación de lo que serían los controles. Inicialmente me ha parecido algo incómoda por la reducción de tamaño, el acceso al L y R y un poco el tener que poner en garfio un poco los dedos gordicos de la mano, ¿sabes? Aquí, en plan viejecito. No me ha parecido para tanto, poder jugar. Quizás no sé, es la impresión que he tenido, No hay que cogerla tanto como era la PSP, que la tenías que coger bastante desde arriba, sino está con ayuda de los dos dedos que te quedan centrales, un poco apoyarla y ayudar a como si quisieras tirar la pantallita como para adelante. No sé si me explico visualmente, pero sí. Es mucho más delicada, pero no la he encontrado incómoda. Hay que decir que tengo los dedos pequeños y a aquellos que tengan unos dedacos del 15 les va a resultar algo incómodo. Sí. Rollo, quizá apretarán más de una vez dos botones, el X o el Y, porque están juntitos. Pero lo que se discutía del stick tan centrado no es tan incómodo realmente como se pensaba. A ver, lo suyo sería poder probarlo una horita, jugarte a varios juegos además, a un juego de carreras, uno de lucha, un plataformas y un rol, un poco. Y para... sobre todo un tiempo, porque se nota cuando llevas ya unas claro, horitas, es eso, sí. El cansancio. Sí, porque ¿no? inicialmente la 1000, la versión 1000, no te pesaba nada y a la hora tenías ya los brazos que los tenías por el suelo como si hubieras agarrado una losa. A ver, habrá que ver cómo va el tema de la PSP. Bueno, señores, damos un poco cierre a este apartado, a esta especie de repaso de verano que incluía también lo que es la presentación de PSP Go de hoy. Una breve pausilla y volvemos ya con el análisis de Need for Speed Shift. Hasta ahora. Análisis de la semana. Need for Speed Shift. ¿Por qué me pones esa cara, Yuri? Como ha molado, ¿no? Ah, amiga, son secretitos que uno se saca de la manga. Esto no lo sabía yo, ¿eh? Tenemos cortinita entre secciones. Tenemos cortinita entre secciones. Para todas. Ayer me acosté a las 5:30, macho, para tenerlo listo para hoy. Así que más vale tenerlo listo, sí. Señores, Need for Speed Shift. Y como es un habitual, la música de fondo para... Que no podía faltar, por favor. Metropolis Street Racer con Club París. No puede faltar un habitual en un juego de coches. Yo espero que la gente no le canse. Además, creo que ha estado un año sin escucharla. Nunca cansa. Con lo cual, pues, espero que sea bienvenida. Y además, como que el espacio ya está limitado a 20 minutos. He hecho una selección, con lo cual, para el Forza 3 lo volveremos a poner, pero pondremos los temas que han sobrado de este cachito. Nueva entrega, señores, de Need for Speed. Un cambio de giro, ¿verdad, Maneo? Un cambio, sí, realmente aquellos que esperaban un nuevo Need for Speed Nen. Ahí, no, versión no Nen Edition. Nen Edition, no se lo encontrarán. Ya se vio entonces en el Need for Speed Pro Street que querían tirar un poco más a carreras, no tanto tunings. Un poco más de simulación. Un poco más de simulación y aquí pues han dado directamente a por simulación y a dejar de bando ese tópico de Need for Speed tuneo. Muy bien. ¿Lo habéis probado? Espero. Vamos, ¿sí? Lanzo la pregunta ahí para ver si puedo lanzar el kunai y daros un cachete... Sí, profesor. ...en directo. Sí, profesor. Vale, sí, me gusta. Habéis hecho los deberes. Entonces, el cambio de filosofía se ha adaptado a la simulación, pero ¿la simulación entera? No. No. Yo diría que se acerca más a la simulación que al arcade, pero no llega a simulación. Vale, matizaremos ese punto. Quería tratarlo ahora, pero lo matizaremos en jugabilidad, obviamente. Para empezar vamos a tratar lo que es el aspecto técnico, si os parece, y naturalmente empezaremos por el gráfico. Tú, Mane, has visto la versión PC, Yuri y yo hemos tratado la versión de 360. ¿60? Efectivamente. ¿Tú cómo lo has visto? La versión PC, como siempre se acostumbra, ya ofrece un nivel de detalle un poco mayor, simplemente la resolución y cuatro efectos más contados de brillo, pero realmente no tiene nada que envidiar lo que es la versión de consola. O sea, aquí no es aquello que digas que puedas elegir por querer verlo mucho mejor, simplemente la resolución, como siempre, pero lo que es gráficamente es, me ha parecido brutal los reflejos de los vehículos, los modelados, que creo que ya hemos llegado a un punto en que no se puede mejorar esto, un modelado de al coches. Al menos en la actual generación, yo soy de los que opina eso. Con Dirt, Shift y, como supongo, veremos con Forza 3 y más adelante Gran Turismo, creo que en actual generación, a nivel de texturas, chapados, iluminación, reflejos, en lo que es una carrocería de un automóvil, yo creo que se ha llegado ya a un límite, que es de tener que jugar en el baño, porque alucinas. En la selección de menú, cuando ves que el coche se va girando, va volteando con todas las luces reflejadas, que es algo que hemos visto ya muchas veces, pero es que ya se llega a un nivel que dices, es que ya es que no pueden ir a más. Y si va a más en esta generación, ¿cómo será la siguiente luego? Da hasta miedo. Es que es bárbaro. Ya, bueno, sí, ya te digo, o sea, el detalle que dices, es que por fuera es bonita, pero es que por dentro es brutal también. No es que tampoco hayan escatimado en los interiores del coche. Exacto, precisamente es una de las cosas que más se ha valorado. La vista. De la creación de los vehículos, que también se han cuidado muchísimo el interior. Algo que no suele suceder en todas las entregas automovilísticas. A mí realmente lo que más me ha impresionado de un primer contacto ha sido la vista de interior. Creo que tendría que ser casi obligado jugar con y vista como interior. Esa, sí, está exacto. Sí, muy, sí, sí, sí. Muy, muy bien, la verdad. Y lo que comentaba Maneo, es increíble cómo han hecho los reflejos, incluso cuando estás pintando la chapa de tu coche o cambiando según qué pijaditas. Dices, ¿esta es realmente un coche modelado o es una foto? Es que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque realmente es que muestra unos realismos que te deja en el asiento directamente. Así pues, tenemos por un lado el espectacular modelado de los coches, uh-huh, que naturalmente corren sobre pistas que están a la altura del modelado de los coches, tienen buena integración en un conjunto. ¿Cómo lo ves, Maneo? Yo no lo he visto tan detallado en ese aspecto. Quizás le ha fallado algún que otro detalle en texturas de hierba, quizás de terreno arenoso. No tan detallado los edificios, por lo que he podido probar. Creo que edificios, porque, corregidme si me equivoco, tenéis, o sea, hay el alcance de circuitos tanto por competición normal como por ciudades, y países, ciudades, Tokio, Londres, Estados Unidos, o sea, diferentes recodos del mundo que están representados un poco en plan a lo Porsche Gotham Racing. Es más, Londres me recordó mucho al que sale en Porsche Gotham Racing. Creo que un tramo incluso es clavado. Me atrevería a decir que incluso ahí Forza 2 sí que en pie en cuanto a lo que es la recreación de los escenarios. Yo, más que Forza 2, permíteme el apunte, sería Grid. Grid. Forza algo tenía, al menos en los circuitos, en los circuitos de competición, sí que resultaban algo vacíos. Detallados, pero en su conjunto, faltos un poco de peso poligonal, para que me entendáis. Pero Grid, por ejemplo, creo que la fotografía, algo exagerada, de Greta ayudaba mucho a ello, le daba una sensación algo más espectacular que tal vez los escenarios que encontramos en Shift. Yo, pero insisto, opino que creo que es un punto más a nivel de iluminación y fotografía que no de texturas. Pero aún así sí que es cierto que en ocasiones hay puntos en los que puedes detectar ciertas texturas de cristales, sobre todo, de escaparates o de ciertos edificios. Me ha gustado también el hecho de que han jugado también con la distancia focal, es decir, a cuanto mayor velocidad hay el efecto túnel, que está muy bien conseguido. Supongo que hay mucho truquillo de por medio al conseguir fácilmente esa sensación de velocidad, que creo que haber hecho un detallado escenario habría sido, a mi modo de ver, un poco pérdida de tiempo, ya que rápidamente... Porque es que no lo ves. Exacto, un exceso de velocidad desenfoca tu entorno, no... vale la pena recrearse tanto en un escenario. Quizás han dedicado más a lo que es la espectacularidad de la conducción más que de lo que es el aspecto visual de los escenarios. ¿Os parece que podemos cerrar este tema? Perdonad, permitidme comentar un apunte que, bueno, más que gráfico es técnico, pero lo comento aquí, que es la presentación de todas las competiciones que hacemos. a nivel de vídeo, de montaje y demás, que están hechas, están generadas con el motor gráfico del juego, son espectaculares. O sea, el montaje que... O sea, yo alucino con esta gente. O sea, veo Burnout, o sea, veía Burnout en Paradise y decía, ¿cómo monta esta gente y cómo te crea las imágenes y qué planos te elige? Pero es que he visto Shift y es espectacular. Y encima la integración que tiene de los logos de los coches cuando te dice tienes tales marcas y te aparecen los logos ahí suspendidos en el aire con una aura que le rodean y desaparecen en mil pedazos y se fusionan con el entorno y dices... Es muy elegante. Madre mía, es espectacular. Sí, sí, sí, sí. A mí me ha parecido sublime. O sea, esa gente tiene una clase y un estilo para narrarte cosas que realmente... No tiene importancia. No tiene nada. O sea, que vayas a correr con gente, que te puedas coger un Lotus o un Mitsubishi y que te tengas que dar leches, por ejemplo, ¿qué interés tiene? Pues te lo hacen interesante, te hacen que te estés allí pegado a la televisión diciendo, oh Dios mío, sí, me está interesando hasta lo que me cuentan. Increíble. Que pues quieras jugar, que quieras tener exacto, más coches, exacto, que quieras exacto, que quieras competir. Y en eso ayuda mucho, y de paso ya enlazamos con el siguiente apartado, que es el apartado sonoro. Porque esos vídeos están montados de narices a nivel sonoro. Aunque Maneo tiene un apunte. Yo creo que lo que comentáis está genial, claro. Pero es muy engañabobos, porque la gente dice, hostias, cómo mola esta presentación, este juego tiene que ser la caña. Y claro, te encuentras realmente con el juego de simulación del que, hostia, te hace falta esa espectacularidad en las carreras. Que en todo caso podríamos comentar en jugabilidad, pero que ojo, que está muy bien en el trabajo que han hecho, pero ojo, que engaña. Ahí está, es presentación, pero... Es presentación, es lo que yo comentaba. Entonces, a nivel sonoro, a nivel... Yo digo lo de siempre, permíteme. Dime, qué bien suena el puto logo. Como siempre. Joder, es que es una pasada. Suena tan bien. Es que yo solo, o sea, ya me acuerdo que llegué al altavoz, lo puse muy alto, ya me senté y digo, solo para escuchar el logo. Escuché el logo y dije, ya está, luego juego. Me quedé impactado, de verdad, me quedé alucinado. ¿El juego qué tal suena, no obstante? Suena... ¿Cómo suena? Principalmente suena en castellano. Esto está bien. Eso está muy bien, muchachos. Sí, sí, sí. Está doblado. Siempre nos dobla esta gente los juegos. El lenguaje, no el juego en sí. Eso lo hace la consola. Sí, sí, sin duda. Perfectamente doblado al castellano. Con sus locutores que te retransmiten cómo llevas el circuito, cómo te lo presentan. Con ese énfasis que, bueno, está más que genial para presentarte todo lo que serían las carreras del juego. Decía que el juego realmente tiene muy buen sonido, pero sí que es cierto que una vez en carrera hay un pequeño detallito. El juego es espectacular, o sea, como siempre, la imponencia que tienen los juegos de Electronic Arts, salvo, recordemos, Army of Two, que para ellos era una explosión, un pedete aquello un poco sumiso. Realmente es espectacular porque dedican muchísima memoria a lo que es el cálculo y el ancho de banda para los samples de sonido. Pero hay un problemilla, que en ocasiones se llena de tanto sonido que a pesar de estar bien mezclado, hay tanta diferencia de audio que resulta un pelín cacofónico. Eso pasa en algunas ocasiones en la carrera, cuando los coches están muy juntos, por ejemplo, hay dos que se están pegando leches por detrás, uno se está ladrando por delante, uno está derrapando, tú estás derrapando. Entonces, no me refiero a que no distingas cada cosa, sino que todo está un poco apelmazado, que están todo un poco juntito. Entonces, aquí dices, ay, le ha faltado pulir este aspecto. Algo que, por ejemplo, en Burnout Paradise no pasa. Y además es un juego mucho más cacofónico, Burnout, por todo lo que supone el estrellarse y impactarse y demás. Pero aquí resulta que no destaca, o sea, no aprecias tanto todos los detalles porque se te suma, se te queda enredado en la cacofonía. También depende con qué sistema de sonido suene. Sí, naturalmente, o sea, naturalmente. Y porque yo quizá... No lo he notado tanto porque he jugado con la televisión y no mucho más. Pero sí que es cierto que si te pones a pensar un poco lo que comentas, tienes toda la razón. No obstante, el juego suena de narices. Tal vez se hace un poco repetitivo, como antes han comentado en el foro, creo que fue Dante. El derrape en ocasiones porque el coche tiende mucho a virar de cola, con lo cual se hace un poco repetitivo el sonido de derrape. Por lo menos no es el de Gran Turismo de... Qué por lo menos se hacía, que está muy bien, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, coña esa parte. El juego suena de coña, suena muy bien, está muy bien ecualizado. Y la verdad es que es una gozada siempre poder disfrutar de un apartado sonoro tan bueno en un juego de Electronic Arts. Último aspecto de este apartado tendría que ser la música, obviamente. ¿La habéis escuchado la música por casualidad? Suena muy poco, no sé si os habéis dado cuenta. Yo realmente ahora mismo estaba pensando, que voy a comentar de la música, porque es que no he prestado atención a la música, y quizá no es que no he prestado atención, sino que no le han dado importancia. Efectivamente, si os habéis fijado en el menú de opciones de sonido, hay un apartado que pone música en carrera, y por defecto está desactivado, con lo cual a mí me gusta porque en un simulador, prácticamente en un simulador, tener que escuchar el motor del coche es muy importante e integrarte en carrera, y eso ellos lo han entendido, y directamente te ponen ese volumen al cero. El tema del menú, por ejemplo, es una especie de tema electrónico muy suave, con sonidos como con carreras y tal, que está muy bien. Y los demás, lo poco que he escuchado, lo típico en plan de Electronic Arts, en plan pachangueta y demás, que, a ver, a mí me ha asustado un poco, debo admitirlo. Tiene que conservar algo de los anteriores. ¿Sabes? Pero bueno, como que prácticamente no suena, y en un juego así ya está bien. Si fuera un tipo NEN, sí que requeriríamos un poco de música más en esa tendencia, y que tal vez sonara en el juego, porque al fin y al cabo, alguien que lleva un coche así seguramente lleva unos altavoces y la música a petar hasta que le salten los oídos, con lo cual iría relacionado. Pero en este caso, por la tendencia del juego, no lo va, y han entendido muy bien esa filosofía. A nivel jugable, entonces, comentábamos que el juego tiende a la simulación, pero... Pero también tenemos un poco de arcade en el caso de que alguien que realmente espere simulación o adore la simulación es el apartado que creo que encontraremos realmente muy negativo. El hecho de, por una parte, tenemos las ayudas, que siempre nos la ofrecerán desde primer momento en una prueba, un circuito de prueba. Sí, en un test, y según los resultados te las activan, te las desactivan, no te dan la posibilidad de que tú mismo te lo hagas. Exacto. Pero también añaden un aspecto que creo que es el que hay que remarcar bastante en el juego, es el hecho de cómo juega el conductor. ¿Qué papel tiene el conductor, si es papel limpio o papel agresivo? Hay dos puntos muy importantes para conseguir avanzar en el juego, mediante puntos, valga la redundancia, que se logran mediante tu interpretación, o sea, tu conducción de las carreras a lo largo del juego, mediante movimientos precisos o movimientos agresivos. Los precisos, por ejemplo, buena salida, buena trazada en carrera, por ejemplo, se me ocurren estos dos momentos, te dan puntos de precisión. Y los agresivos, impedir que te adelante un coche, empujar un coche si que salgas tú, por ejemplo. Rebufos. Te dan otro tipo de puntos. Esto sumado te da un nivel de experiencia de personaje que te desbloquea coches, circuitos, vinilos para el coche, retoques, cosas así. Y te permite seguir avanzando en el juego mediante estrellas, como ya pudimos ver en Burnout Paradise, por ejemplo. Y no, ¿eran Paradise? Eran Paradise, exacto. Sí. Es un buen sistema, la verdad es que funciona muy bien. Y en carrera se nota porque en ocasiones sí que te exiges a ti mismo llevar un rol que quizá no estarías acostumbrado a llevar y resulta interesante. Pero claro, realmente es el sistema que debería llevar un simulador. El agresivo no es el juego realmente correcto. Efectivamente, y además en ese punto cabe matizar que sí que es cierto que el juego simulador en cuanto a la física del coche, o sea, la conducción, a cómo el entorno genera pues aires y hace que tu coche culee, cómo si entras pasado de vueltas, trompeas y demás. O sea, a nivel de control de coche sí que es simulador, porque tienes que tener pericia y cuidado, si desactivas las ayudas, para controlar el coche. Pero en cambio, si te estampas y te pegas una leche, el coche sigue igual. Exacto. Se deforma. Pero se va de rositas. Un poco a mí, al menos eso he percibido, quizás que ya está, yo estoy un poco yayo y no lo veo bien, que la dirección se me rompía un poco y me tendía el coche hacia un lado. Pero nada, por ejemplo, como podemos comparar con Forza o con Grid, que en ese sentido era muy, muy, muy acusado. Ese es un punto que también le resta a la definición de simulación. Yo, por ejemplo, iba a 160 y lo hice con ciencia. Era para ver qué tal quedaba el coche. Y tope de morros contra un lateral y el coche seguía funcionando. Y eso en la vida real, el coche deja de funcionar directamente y dice adiós. Pasaría como con Grid, que aunque en el control quizá era un pelín más arcade que Shift, sí que en cuanto a la implicación que tenía el accidente en el coche era muchísimo mayor. En un Grid te dabas desde a 160 en una esquina, te quedabas sin morro, sin rueda, disculpad, y se te acababa la carrera. Entonces todas estas habilidades, estos puntos, esta conducción las podemos repartir en diferentes pruebas. que naturalmente se nos irán abriendo para poder lograr llegar a la prueba máxima, a la World Tour Need for Speed Shift o algo así era, no me acuerdo. Que son después mismo. De pasar cuatro fases. Cuatro fases, exacto, sí. No sé cómo la, es que yo he jugado en inglés. ¿Qué lo han traducido? ¿Como mangas? ¿Como pruebas? O pruebas. Como pruebas, vale. Como pruebas, no sé, sí, puede ser, puede ser. Tenemos diferentes pruebas. ¿Cuál más interesante? Tenemos la carrera normal contra 12 contrincantes. La Team Attack, que está muy bien, porque es en plan... tienes a los corredores allí directamente, o sea, no es una contrarreloj corriente, no estás tú solo contra el tiempo, sino estás solo contra el tiempo y contra los rivales, que en tiempo real te pueden ir superando el tiempo y te pueden ir picando a que quizá tú te confíes, te tengas tu tiempo y te estabilices y demás, y quizá justo cuando es la última vuelta, alguien te supera en ese momento y dices, ¡me cago en la puta! Con perdón, ahora ya no es hora, es horario ya un poco más adolescente. No, no es la una, hay que declarar el vocabulario, sí, tenemos que cortarnos. O sea, realmente es un gran apartado el del Team Attack para lograr picarte y para lograr mantenerte atrapado en el juego. Luego tenemos el modo batalla, en el que dos escuderías se enfrentan, tú eliges un coche o eliges otro, y es cuestión de versus uno contra uno, ya sea a carreras en un solo sentido, o sea, inicio y final en plan tramo de rallies, o en circuitos, a ver quién acaba primero. Si le sacas más de 5 segundos, el a ti, ganas. Son pruebas a, creo que eran dos intentos. Además también hay pruebas mezcladas, pruebas que mezclan batalla con time trial o time trial con carrera normal. O sea que encima de tener mejor tiempo, tienes que quedar en una buena posición de podium. Son pruebas realmente muy, muy, muy interesantes y que te permiten una gran variedad de eventos. Al principio las tienes más bien localizadas en una misma unidad, pero a medida que vas avanzando a lo largo de las pruebas, los tienes mucho más desbloqueados. ¿Qué prueba te ha gustado más de Timaneo, por ejemplo? Pocas he podido probar, pero la pido las de carrera. Realmente la carrera normal. Porque en este caso, en un modo más para un juego que tampoco me alcanzaba mucho las ganas, porque como decíamos, es muy simulación. Aquellos que realmente no busquen simulación no encontrarán un juego que les pueda caer al peso, a pesar de todas sus modalidades que tiene el juego. Pero me he encantado con la carrera porque podía coger el papel de agresor, que soy, obviamente, cuando se puede, soy sucio porque me divierto más, pero obviamente si fuera un simulador de realidad no tocaría ese papel. Pues le hago una propuesta rápida y pasamos al siguiente apartado ya, que el tiempo se nos empieza a echar encima. ¿Creéis que el concepto jugable de Shift y la distribución de carreras, al margen de tener el editor de coches, de poder pintar, de poder tunear y demás, que eso para los Nengs eso está muy bien, pero creéis que el concepto general de Shift va a calar en este país? No. ¿No? ¿Maneo? Pues yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí. ¿Por qué? Porque no más por el nombre Need for Speed. Bueno, que ayuda bastante, está claro, el nombre Need for Speed. Pero no han querido incular un simulador en toda regla. A ver, dame un segundo, vamos a entrar a esta llamada breve, a ver si tiene algo que comentar al respecto. Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? Pues con Dante, ¿con quién va a ser? ¡Hombre, Dante, tío! ¡Hombre! ¡Coño! Que te he llamado para darte el chivatazo este mediodía y no me lo has cogido, mamón. Madre mía, tío, que yo no sabía que eras tú, tío, hasta que no he visto la perdida. Ya, claro, cuando has visto la perdida estaba ya más missing la tía que... Bueno, no me lo creo, tío, has vuelto, de verdad. Hombre, no. ¿Tú qué crees? Está aquí, Dante. Esto no es un bot, Dante, esto no es un bot. O sea, ¿Nunca habías llamado, ¿verdad? Sí, que había llamado alguna vez. Vale, pues no lo recordaba, mal por mí. Mira, me acuerdo que el Freeman me dijo lo del traje de la Regina, de Resident Evil 3. Vale, sí que es verdad, la recuerdo. Pues nada, Dante, tío, que sigo aquí y bueno, empiezo a estar aquí, sigo aquí toda la temporada y a disfrutar por el live, tío, ¿vale? Pues me alegro mucho y nada, quería comentar lo del Shift, ya que lo comentáis. Pero breve, please, que se nos acaba el tiempo, ¿eh? Vale, nada, gráficamente me parece muy bueno, aunque cierto es lo que culea mucho el coche en las rectas, sí, si no tiene que culear tanto. La configuración hay que tocarla mucho para poder sí, controlar. Sí, porque culea mucho el coche hasta línea recta y eso no, a veces no mola, no es tan realista como lo pintan. Es cierto, muy buen apunte porque es algo que había olvidado decir yo, que hay que realmente tocar mucho la configuración del juego para poder darle al coche del control, o sea, al control del coche, más estabilidad. Sí, pues hoy, y nada, Mario, pues que vaya muy bien a todos, Mario, la temporada, vale. Y vale. Ánimo, ¿vale? Venga, tío, un abrazo fuerte. Gracias. Venga, hasta luego. A ver, por todo lo comentado, realmente podemos dar a entender que el juego tiene muchísimas horas de juego, valga la redundancia, y además tiene un live brutal. Naturalmente que funciona perfectamente en todas las plataformas. Y además que la zona de tuneado no es tan tuning-nen como pensamos. Exacto. Sino que hay detallitos que la verdad es que a muchas personas les impresionará. Nada, señores, Shift mola, la verdad, mola mucho. Lo podéis adaptar un poco a un control más asequible. Y si no podéis disfrutar de la simulación, a veces un pelín exagerada en el control, pero que vale mucho la pena. Le podríais dar muchísimas horas de juego, de verdad, y lo podéis disfrutar un montón. En resumidas cuentas, señores, Shift, nota final, 85. Porque yo lo digo. Porque yo lo digo. ¿Qué será esta sección? Madre mía, porque yo lo digo. Suena un poco frima, ¿no? Un poco Ego Misil 1 o Ego Misil 2. No sé. Siempre tenemos algo que decir, ¿no? Siempre tenemos algo que decir y porque sí. Lo queremos decir y simplemente y llanamente por compartirlo. Y porque sí, y porque lo digo. Exacto, y porque lo digo yo porque y lo punto. Siento así, punto. Pues señores, bienvenidos a una nueva sección sacada de la manga por un servidor, porque yo lo digo, en el que o bien un locutor del programa o bien un redactor de web vía teléfono nos compartirá sus impresiones o su parecer o su mini análisis sobre un juego sin notas, sin orden, simplemente porque le apetece hablar de él. ¿Sirve un juego actual? ¿Sirve un juego de hace 10 años? ¿De 5? ¿De 20? Lo que él quiera. ¿Por qué? Porque él lo dirá. Y en este caso, lo digo yo. ¿Y de qué os voy a hablar con esta música? Esto es horrible. Espera, antes de que empieces, de verdad, esto me está dando algo. Madre por supuesto, mía, por favor, traigan papel de baño, por favor, yo ya me descarto directamente. Vale, hasta luego, Yuri. Hasta luego. Pues os voy a hablar de un juego con un toque tarantinesco. Así un juego casposín, en plan película años 70. Un shooter de una mujer llamada Rubí. Y muchísima, muchísima, muchísima acción. Os voy a hablar de Buet. Diréis, madre mía, ya está Sam con el Buet. Es que solo Sam podría hablar del Buet. Es posible. Estoy mojada. I'm wet, ¿no? Es un chiste muy fácil, mané. ¿Qué pasa? Realmente I'm wet con esta canción. Sí, ¿no? Sí, I'm wet, ¿no? Sí. Wet, señores, vamos a controlar a la gran Rubí. Para mí una nueva heroína, sin duda, en esta generación, en la Next Gen. Con un juego distribuido por Bethesda. Ojo ahí. Bethesda poniendo pasta, bueno, produciendo. Ya sabemos que hacía tiempo que quería hincarle el diente a algunos jueguecillos y, bueno, pues ha empezado con Buet. Un shooter en tercera persona, estilo Max Payne, punto. O estilo, sería más correcto decir, estilo Stranglehold, en el que el tiempo bala es más protagonismo aún que Max Payne, donde la intención es matar, matar y matar, ya está. Siempre que los pies no te con el suelo, Rubí va a tener tiempo bala. Siempre. Da igual, o sea, da igual lo que hagas. Para cumplir tus misiones y tu objetivo, tienes que ser lo más malo posible, hacer las mayores virguerías posibles y activar el tiempo bala lo máximo posible. Eso mola. Y encima una mujer. Y encima una mujer. ¿Quién podría ser sino que Rubí? Esta la he puesto por ti, Yuri, porque pensé que te gustaría. Me gusta mucho. Lo supuse, por ser el corto de animación que hay en Kill Bill. Rubí, una chica dura, una chica que trabaja a sueldo, naturalmente, y que se dedica, pues, a... Cazar recompensas, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, a realizar misiones para lo que la contratan. Si la contratan para bajar a un gatito del Empire State Building y tiene que cargarse a 100 personas, lo hará. La pasta es lo primero. Una mujer de armas tomar, una mujer de Texas. Naturalmente, una mujer aquello con... Que nació con un arma bajo el brazo. Sí, con unos ovarios bien puestos también. Sí, se le veía más los ovarios que el culete cuando nació. La contratan para hacer una misioncilla, naturalmente, y, como es normal, no va bien. La putean y dice, sí, voy a ir a por ti. El juego está representado como si fuera una emisión de cine de película de los años más o menos 70 o algo así. Incluso hasta el punto que cuando pasas de misión, entre misión 1 y misión 2, bueno, y en otras misiones, se acaba el rollo de película. O sea, es como si se equivocara, ¿sabes? Es como si hubiera un error, ¿sabes? Y falla. A veces hay también cortes publicitarios, en plan, vente al bar a comer rosquillas y a comer, bueno. sí, es brutal, o tu país te necesita y cosas así. No sé si son anuncios que en la época se debían poner, no lo sé, obviamente a tanto no llego, pero realmente el punto ese, o sea, el ambiente y el intentillo es brutal. Y además no solo eso, sino que durante todo el juego, una opción que se puede desactivar, puedes tener la brumilla, la niebla de película antigua, de celuloide antiguo. Qué bueno. Yo juego con el efecto y es genial. Pero aquí, genial. Aquí huele a Tarantino, ¿eh? No, es que es por eso. O sea, es que parece un film, un game film by Tarantino. Es espectacular. Pero es que no solo terminan ahí los así toques casposos tarantinescos y películas setenteras, sino que también es ese toque en plan spaghetti western del malo muy malo, la buena ahí súper fuck you, ¿sabes? Y planos, primeros planos muy rápidos, ¿sabes? De acercar la cámara al personaje y tú decir, pero ¿cómo molas? Madre mía. Presentación de personajes en plan Guy Ritchie, ¿sabes? Que congela la imagen, que sale el cartel, sí. Que sale en plan como si estamparas el nombre del personaje en la pantalla. Igual, no sé, tiene un aire, respira un aire, de verdad, que a mí personalmente me encanta, me apasiona. O sea, lo encuentro espectacular. En serio, lo encuentro súper chulo. ¿Y qué tal de diálogos? ¿En plan a ver quién es más chulo? Sí, por supuesto. O sea, a ver, los diálogos son breves, todo hay que decirlo, pero realmente son geniales. Acabas aplaudiendo más de una ocasión, de verdad. Pero lo genial en sí es el último punto, que es Super Kill Bill, porque hay momentos en el juego en el que, digamos que entras como una especie de estado de furia, que lo inicias al disparar automáticamente a un tío a la cara y te salpica la sangre. Entonces, en ese momento, ¿sabéis cuando en Kill Bill se tiñe la pantalla de azul y sí. Los personajes salen en silueta? Pues es eso, pero en rojo. Qué bueno. Entras en estado de furia, claro, o sea, solo faltaría que cuando dispararas y se manchara de sangre, sonara el... que lo quería traer, pero me lo he olvidado, para hacer la coña, pero bueno, lo hago yo y queda chuli. O sea, realmente es espectacular el ambiente. Y hay incluso en el juego, hay un bar como este... ¡Vamos a bailar! Que mientras te vas pegando de leches y disparando, hay una china que va cantando así. Lo hace así, es espectacular, realmente vale muchísimo la pena. El juego en sí, ¿qué tal? El juego es una pasada. O sea, como he dicho, cuanto menos toques el suelo, mejor, porque es cuando tengas tiempo bala. Puedes deslizarte de rodillas, puedes ir por las paredes, balancearte por cornisas, deslizarte por cables eléctricos, impulsarte desde un propio enemigo haciendo una voltereta hacia atrás. Disparar mientras te estás balanceando en una barra. Disparar entre barra y barra. Perdón. Balancearte en una barra. Y disparar con una mano. ¿De striptease? No. Le faltaba eso. Yo también lo he pensado. Casi, pero no. Ahí siempre tienes tiempo bala. Vas con dos pistolas, una automáticamente apunta a uno de los objetivos, con lo cual tú ya con el stick puedes apuntar al otro y así realizar combos. Algo muy importante porque el sistema de combos es lo que te da más puntos de experiencia, que es lo que te permite desbloquear nuevos movimientos. Por ejemplo, poder dar catanazos mientras vas por la pared, eso es un movimiento que se desbloquea luego. Que las pistolas hagan más daño, consigues luego también escopetas, una ballesta explosiva, dos UCIs. No sé, es que es bárbaro. Y ya con todo este elenco, dime Yuri. Sí, perdona, ¿cómo funciona? Es decir, ¿tienes enemigo, por así decirlo, final? ¿Son pequeñas misiones? ¿Es toda la misma misión? Son pequeñas misiones. La verdad es que en escenarios más variados de lo que me pensaba. Y la historia es, pues llegas, vas por un escenario, entonces llega un momento en el que vas matando a gente y llegas a una zona, digamos, abierta, como una zona cuadrada. Y ahí son zonas de ring, donde tienes que matar a todos los enemigos y... cerrar las puertas, bloqueando las puertas por las que ellos salen, porque si no, no van a dejar de salir. Del estilo que si le das a un interruptor te bajará una puerta metálica. Del estilo que si le das a que cortas una cuerda bajarán unos barriles. O sea, todo siempre para impedir que los enemigos salgan. Si no, siguen saliendo. Siguen saliendo. En esos puntos tienes siempre maneras de perfeccionar tus virguerías y cuantas más virguerías haces, más puntos subes. Puedes matar yendo por la pared, entonces saltas, vuelves, o sea, sigues disparando. Mientras has saltado te coges a una barra, te vas balanceando disparando con una mano, te impulsas una barra a otra y disparas con las dos, caes. O sea, cuanto más combinas tu habilidad de matar, más molas. La cuestión es molar y matar, punto. Pero atención, no solo también es matar. Hay fases un poco plataformeras en las que tienes que ir en plan Drake por cornisas, saltar de cornisa en cornisa. También puedes ir por las cornisas mientras corres por ellas, te disparas con una sola mano. Oh. No, o sea, realmente tiene cosas espectaculares. Espectacular. Y luego tienes además quick times events en medio, como por ejemplo, hay un tiroteo en la segunda fase en una autopista que vas saltando de coche en coche mediante quick time event. Los coches te pasan por encima, tienes que agarrarte a las ventanas y mientras tanto te van persiguiendo tíos que tú has de ir matando. O sea, me parece sublime. Madre mía, necesito Dios. Un gato para subir esta mesa, estoy rozando no, la no, parte no, de verdad, la mesa. Es a mí me parece increíble. Sí, sí. El único problema que tiene, el nivel técnico, es pobre. es pobre, texturas un poco sucias, los modelados no muy detallados, pero, ¿qué sí que dices, Sam? Sí, que se ha hecho aposta. Es como si me dijeras que las pelis de Tarantino se ven mal entrecortadas. Me da igual, porque, ¿es hecho aposta no? Que no, Maneo, que es peli antigua y antes claro. No tenían recursos. El juego hombre. Mola mil. No suena mal, la banda sonora es espectacular. Tienes los punteos de guitarra estilo Tarantino. Rockeras. Tienes rockeras con armónica. No, de verdad, o sea, música es así un poco con metal. Hay un cantidad aparte de grupos conocidos, supongo. O sea, yo no los conozco, pero vi el casting. Las voces son de actores de cine, en inglés, eso sí. En español, el doblaje es un pelín pobre. Pero bueno, que de verdad, o sea, el juego mola un huevo, mola mil. Y jugarlo. Al menos alquiladlo, y cuando lo encontréis a un precio asequible, cogeroslo, porque es que vale la pena. Yo lo estoy jugando entero y cuando lo acabe, volveré a jugarlo y me haré con los extras, así de claro. Así que disfrutadlo, espero si lo probáis, si os he picado para ello, y nada. A mí me has ganado, pues vamos, ya está. Al decirme 70, buena música, acción y vaciladas, ya estoy dentro. Pues ya está, señores, esto ha sido Web y esto ha sido Porque Yo Lo Digo. Lista de lanzamientos. Dios mío, qué fricada más friki. ¿Qué debe ser esto? Es Katamari Damacy. Sí. Dedicado a Fukui. Porque yo sé que cuando hacíamos la lista de lanzamientos años A, me acuerdo que él le encantaba que pusiera Katamari Damacy, así que hoy he preferido traer alguna fricada para ambientar. Bueno, lista de lanzamientos, señores, vamos a hablaros por encima, naturalmente, aquí tampoco os penséis que hemos jugado noches y noches en una semana todo lo que hay por aquí. Vamos a comentar por encima lo más destacado, ¿vale? De lo que ha salido de lunes a viernes de la semana pasada. Lo haremos siempre así, ¿vale? Encajonando semanas. De esa forma lo podemos hacer muchísimo mejor y tenerlo todo mucho más dominado. Primer titulazo, es que empezando así yo me tengo que sentar. Imagínase la fiesta de tus sueños de Nintendo DS. ¡Ah, oh, sí! De verdad, siempre es que quise un poco de fiesta para mi cumpleaños y nunca pude, así que me lo imaginé. O sea, gracias, Ubisoft. Me gustaría saber cómo han hecho el poder usar el matasuegras con el Stylus. Seguramente ha de ser brutal. Luego tenemos, atención, es que es espectacular. Juego y aprendo con palabras. Es que si no es con palabras... ¡Hijo de puta! ¡Aprende, coño! ¡Cómo la de Pro End! Y frases así puedes encontrar en toda la lista de lanzamientos. Una llamadita. Queda de tiempo, vamos bien de tiempo. La atenderemos. Hola, buenas noches. Guten Abend, compañeros. ¡Hombre! ¡Hombre, hombre, señor Sander, nuestro nuevo colaborador! ¿Qué tal, Sam, tío? ¡Sam, por fin! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Todo el verano callando la puta boca. Uy, todos. Ey, que ha sido muy duro para mí tener que callármelo. ¿Qué te piensas? Que yo no quería hacer ultra, mega, hiper, super hype, tío. Bueno, madre mía. Has tenido por lo menos una pequeña muestra del mundo en el que vivo yo en lo que respecta a Noé. Ya imagino. Pues, oye, que Noé también lo podía vivir, ¿eh? O sea, a mí no me importaría, ¿eh? Que he podido con ello, soy duro. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Pues nada, aquí... lo vemos, ha aparecido en la intro así un poco de pasada, pero supongo que ya se puede hacer oficial que... Dilo. Espera. Vamos. Para música. Dilo. Pasó a ser colaborador de Último Nivel. Sandra va a colaborar con nosotros en los musicales, aportando sus grandes conocimientos musicales y con alguna de sus biblias, ya que nos los aceptan en otros sitios. Se los aceptaremos en Último Nivel. Claro que sí, aquí tenemos un espacio, hombre. Bienvenido, tío, de verdad. Un fuerte abrazo. A ver si ya para mañana sale el primer artículo, el análisis de Soul Calibur Broken Destiny para PSP. Estupendo. He controlado, tranquilos. Vale, esta vez estás controlado. A ver, para empezar, yo creo que está bien asustar a la gente, que se piensen, pues escribe poquito, chico. Ay, pues me gusta cómo escribe. Y luego cuando le gusta cómo escribe, si te lean, encuentren 100 páginas que no se asusten. Es eso, ¿no? La idea. Les metes, claro. Muy bien. Les ponemos un caramelo y luego ya les ponemos el tepo. Buena estrategia. Ahí está. Muy bien, Sander. Pues tío, oye, me gusta mucho volver a oírte a través de la línea telefónica, de verdad. Bueno, macho, ya sabes que el sentimiento es mutuo y mucha suerte en esta cuarta temporada. Gracias, tío. Vuelve más grande que nunca. Eso espero. Venga, tío, un abrazo fuerte. Adiós. Luego. Seguimos, que me he perdido ya con tantos juegazos. Marvel Ultimate Alliance, que ha salido para DS, para PS3, para Xbox 360 y para Wii. Yo le tengo ganas a este, porque la primera me gustó. Así que ya, hombre, sí, ya os diré. Recuerdo, sí, aparte sigue con el modo multi, que es un juego que permitía multi también. Que estaba. Era muy divertido. O sea, jugar en multi, perdón, en cooperata, me refiero. Sí. Estaba muy bien. Ha salido el nuevo Profesor Layton. ¡Oh, la caja de Pandora! Bien. Grande, qué grande, bien. Porque el primer Layton realmente. Es espectacular, rompió fronteras, rompió fronteras. Sí, señor. A ver, segunda llamada de la sección. Hola, buenas noches. El programa está resultando todo un éxito. Hombre, qué grande. Aquí tenemos a Terminator. ¿Qué tal? Terminator Forever. Bien, chico. Bien. ¿Cómo estás, tío? Estamos enamorados de ti, Sam. ¿Sí o qué? Todos, todos. Pero ¿me harías cariñitos o no? Sí, yo te mancharía de blanco entero. Sí, bien. Me convertirías en una portada. Me convertirías en una portada de Wii, ¿no? Toda blanquita. Toda blanquita. No, no, Yuri, tú también has causado sensación, ¿eh? No, oh, hombre, fans, por favor. Gracias. Aunque ya lo sabía, claro, el hype no era tan grande. La gente está muy ilusionada con que tú estés aquí también. Qué bien, y yo que me alegro. Por supuesto que sí, caballeros, caballeras. Luego leeré el foro, me a ver. Me gusta de caballera. A ver qué ha dicho la gente. Pues nada, tío, aportas algo breve, por favor, que ya sabes que vamos a Team Attack. Nada, vamos. Desearos buena suerte. Gracias. Y nada, una inclusión excepcional, estas nuevas secciones donde los colaboradores podremos tener una voz o un sí, bueno, como preferáis. Yo sigo esperando que mi mail eche humo con estas propuestas, no sé qué quieres que te diga, ¿eh? Sí, el mío está por llegar. Pues nada, que os vaya bien, chicos, y nada. Gracias, tío. Felices, ¿vale? Un fuerte abrazo, Andrés. Un abrazo. Venga, hasta luego. Última llamada de esta sección. Justo acaba de colgar. Bueno, que tiene tiempo a llamar aún. Sigamos, a ver, nos habíamos quedado en Profesor Layton, que bueno, ¿sí? Que promete mucho esta segunda entrega. Empecé a salir el Ion, al fin. Al fin, por Dios. Aunque a mí me da igual, porque no puedo jugarlo con el PC que tengo, madre mía. O sea, que tengo un PC ya que parece un Cinexin. Pero por lo visto la edición coleccionista escasea por las tiendas. Yo no la he visto. No. Yo no la he visto en la mía. Yo por internet y hasta ahí por tiendas, la verdad es que mal, porque la iba buscando y nanay. Bueno, hay que darle caña a este MMORPG. A ver qué de tal. Cuotas, eso sí, 12 eurillos creo que son al mes, ¿no? Más o menos. Pero bueno, promete tanto. En ese soft hay que tener una buena mano encima. Promete tanto, de verdad. A ver, ahora sí, vamos a atender. Mira, era el mismo número además. Hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién hablamos? Con Benofan. Hombre, Benofan. Hola. ¿Qué tal, tío? Pues nada, que tenía que llamar porque no me lo he podido creer cuando he visto que esta me había vuelto. Nadie se la ha creído. Cuando he visto todo el hype que estaba haciendo He-Man, lo he supuesto, pero me he dicho que no era posible. Aparte, Maneo también puso ese gran párrafo que se inventó, como si yo hiciera un monólogo. Que creo que ha pasado más desapercibido que... Pero bueno, Maneo ha puesto su dosis de hype, sí. Creo que eso no lo vi, pero bueno. Pero bueno, es nuestra He-Man, ¿no? Se ha puesto un poco intenso sobre el tema, pero bueno. Sí, que también se está preguntando todo el foro por dónde era He-Man. ¿Por dónde era He-Man? Bueno, mejor... ¡No lo sé! Mejor no toquemos el tema, ¿vale? Vale. Es un poco, pues nada, es un poco tenso el tema. También por la intro, que ha sido muy buena. Gracias. Esta es la intención, que os gustara mucho. Bueno, y con esperanzas para esta temporada y espero que os vaya bien. Yo también lo espero, tío. Muchísimas gracias por tu llamada y tu apoyo. Venga, un saludo. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Keep going, baby, keep going. Veamos, ha salido Guilty Gear 2 Overture de 360. Y Play 3 creo también. Y es un truño como una puta catedral. ¿Sí o no? De verdad, o sea, para empezar, que yo fui todo emocionado porque hacía mucho que no jugaba a un Guilty Gear, ¿sabes? Qué grande es Katamari Damacy. Y no, o sea, es como una especie de beat'em up, ¿sabes? En plan State of Rage, en 3D. Malo, pero muy malo. Yo no sé, yo no sé qué han hecho, la verdad, pero... En fin, más vale pasar página. Luego ha salido Cross Age en PS3, juego de rol de estrategia que reúne personajes de, a ver, que me acuerde, de Arto en el Ico, de Disgaea y de un juego más. O sea, hace una especie de vaya, convenio cross, de personajes en todos. Crossover. Por eso se llama Cross Age. Maneo. Ahí, grande. Ya lo sabía. Qué astuto. Qué lúcido. Su puta madre. Y entonces pues es a nivel estratégico, por tablero, en plan Disgaea. No lo he probado todavía, tendré que echarle un vistazo naturalmente en inglés. Como no, un juego así no viene en español, ni que quieran amenazar al traductor. Pero no sé, habrá que echarle un vistacillo. Por otra parte, Stalked, juego al que yo le tengo que echar un vistazo. Es un juego de Snow, en descensos. Pero en descensos de esos agresivos, en descensos desde helicóptero. De esos que te lanzas... Para 360 solo, para 360, ¿verdad? Correcto. Sí, únicamente para 360. Te lanzas ahí en... ¡Guau! El viento te sopla en la cara, te agita las mejillas. Y si caes bien, no te rompes las piernas y entonces haces el descenso con la tabla. Tiene buen aspecto, me lo tengo que mirar. Recomiéndaselo a Freeman si no lo conoce, ya que este tipo de juegos le gustan bastante. Habrá que echarle un vistazo. Vale, Stocket. Stocket. Perdona, ¿tienes en Stocket? No, no me queda. Out of stock. Primera coña de la noche. Out of stock, ¿eh? O está. No, es que lo tengo en el almacén. Está lock and stock. Hay más límites que vaya pasamos en la tercera. Sí, mejor. Última llamada, venga, va. Última llamada. Hola, buenas noches. Buenas. ¿Con quién hablamos? Lord Shepard. ¡Hombre! ¡Por fin! Lord Shepard, ¿qué tal? No me dejaban hablar. No, es que como sabíamos que eras tú, no te cogíamos el teléfono. Yo es la primera vez que te escucho, ¿verdad? En programa. ¿Qué? Que yo es la primera vez que te escucho por línea, ¿verdad? Sí, yo he llamado ya. Llamó la anterior temporada, claro, estabas. Pues nada, tío, ¿qué querías comentar? Brevecillo, que se nos acaba el tiempo por eso. Sí, nada, era felicitaros y darles ánimo para la nueva temporada. Gracias, tío. Y una pena que no esté Freeman, para que quería mandarle un kunai. Bueno, si quieres se lo puedes dejar un poco en su lápida. Si quieres, yo supongo que le llegará. Se lo dejo. Mándamelo. ¿Eh? Nada, él lo tendrá. Vale, ok. Pues nada, tío, un fuerte abrazo. Los vemos por el foro. Hasta luego. ¿Qué más? Que tengo aquí la lista y he ido comentando los juegos, saltando aquello un poco. ¡Scooby-Doo! Ese lo saltaba a Drede. Todo el mundo tiene infancia. Sí, pero no tan terrible como pero esa. Pero tiene dos de frente, ¿no? Por cierto, ha salido Watchmen, que no lo he visto. Y no sé qué tal está. Creo que por lo que tengo entendido cuenta algo paralelo a lo que se cuenta en la película. A mí me da miedo. A mí también. Y puedes llevar a Búho Negro, ¿puede ser? A Espectro de Satán puedes llevarla. ¿Sí? Sé que a Espectro sí, a Búho también. Los demás no tengo ni idea. Supongo que también, si no... Imagino que sí. A ver, no lo he visto, la verdad. Me hubiera gustado verlo a tiempo para comentaros alguna casilla, pero no ha podido ser así. Hay que joderse que se llame Watchmen y nadie lo vea. Sí, tío, es verdad, ¿eh? Buena leche. Madre mía. Qué grandes comentarios han salido en esta sección. En un momento. Madre mía, qué grande. Cerramos, señores, la sección de la lista de la semana y vamos ya encauzando la recta final del programa. Estamos ya en la recta final del programa. I can't believe it, baby. Vamos on time. Vamos a tiempo. Oh, yeah. Es espectacular. No me lo puedo creer. Acabaremos aplauso, puntuales. Por favor. Qué buena organización. Claro que sí. Sí, se nota que tenemos luego detrás, lo que tenemos detrás. Es porque hay una mujer. También es verdad. Oye, como diría Freeman, te quiero, linda. No lo digas. Ay, perdona. No ha sido adrede. Bueno, señores, vamos a cerrar el programa con algo creo que os va a gustar mucho, grande, que es... Son dos minutos de tomas falsas, señores. Tomas falsas de las intros y tomas falsas también, una toma falsa de las cuñas que intenté grabar ayer, pero lo hice tan mal. Pero tan mal, lo hice horrible, que dije, da igual, no las edito, mañana grabo las cuñas, pero la toma falsa tiene que salir porque la verdad es que tiene su coña, la verdad. Os dejo con las cuñas, no están separadas por ningún pip, porque no encontré ningún pip, o sea, tengo sonidos de todo. Menos pip. O sea, menos pips, y ya tiene huevos, pero así es la cosa. Un apunte, intentad recordar alguno de los dos y yo misma, aquel apunte que dijimos que tendríamos que decir hoy, el día que estábamos grabando. Sí. Dijimos, acordaros de esto porque es muy bueno y tenemos que comentarlo el primer día. Ah, sí, me acuerdo, lo comentamos luego. Luego, sí. Muy bien. Pues dejamos con las tomas falsas, que espero que las disfrutéis. Voy a hacer como tres o cuatro seguidas, ¿eh? ¡Manejo! ¡Lo dejo todo en tus manos! ¡No! Sepárate del micro. Vale, es verdad. Te ha quedado muy gay eso, ¿eh? Muriendo, tío. No te están pisando los huevos. con el tacón, es ¿sabes? Que ahora no estoy. O sea... Te ha quedado muy gay. Manío, le digo todo en tus manos. Coge el micro como si realmente estuvieras pilotando. Estás aguantando el último. Es... ¡Manío, lo dejo todo en tus manos! ¿Sí? Pero no lo muevas porque se oye si lo mueves. Obviamente. Pero mono un huevo el efecto, ¿eh? Grita desde ahí. Vamos. Nadie lo olvida, Yuri. Pero no podemos abandonar, o su muerte habrá sido en vano. Quien le ha batido ha pasado de largo, pero el radar indica que vuelve por la retaguardia. Atención a todos. Contacto inminente con el enemigo. ¡Oh, mierda! ¡Me han dado! ¿Qué coño estás haciendo, Manuel SM? Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 935726003 o enviándonos un email a contacto@ultionivel.net. ¡Te esperamos! Todos los miércoles de 9 a 11 y media de la madrugada. Claro que sí, hombre. 2 horas y media de programa. No, pero vamos alternando mejor. Vale. ¿Vale? Es un S. ¡Uh, sí! ¡Hija! ¡Sabía que eras tú! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Uh! Pero se puede pilotar mientras... ¿El qué? Se puede pilotar mientras aplaudes. ¡Piloto automático! ¡Aplaudo! ¡Piloto automático! Nadie los olvida, Yuri. Pero no podemos abandonar, su muerte habrá sido en vano. Quien le ha abatido ha pasado de largo, pero el radar indica que vuelve por la retaguardia. Oh man, we have a contact with the enemy. Attention please, contacto inminente con el enemigo. Oh, holy shit, me han dado. What the fuck are you doing, Manuel? Por favor, un aplauso a Dream H2O por esas dos interpretaciones que me mandó con acento, que no las puse al final en el montaje final, pero que sí dije, esto ha de escucharlo la gente porque son memorables. ¡Qué grande, Dream! De verdad, qué grande qué eres, bueno, tío. Eres bueno, muy, Dream. Muy, muy grande. De verdad, no puedo más. Lo que tú decías, Yuri, ay, es que para grabar la intro... ¡Oh, Dios mío! Pasan florecitas. ¡Ay! Sí, las que caen en la lápida de Freeman. Ay, perdona. La cosa fue que estábamos hablando la intro y para que todo quedara mucho más fluido, yo representaba todos los papeles que no estaban allí. Entonces, claro, representaba pues a Dracelus, a Dream, a el hombre sin nombre. Vale, pues hay un momento que estábamos grabando y yo de repente se parte la caja y dice: joder, Sam, dice, es que pareces bipolar. Pareces bipolar. En cada personaje que doblas pones una cara diferente y gesticulas diferente y me parto. Tendrías que haber visto, chicos, a Sam poniendo voces diferentes, caras diferentes, y es que todo el solo. ¡Sí, porque me ha dado! ¡Oh, no digas eso! ¡Oh, no sé qué! Y de verdad, fue increíble. Yo no podía más. Tendríamos que haber grabado parte del doblaje de la intro, porque seguramente me hubiera visto yo en plan... ¡Tesoro! ¡Dios mío! ¡Dios mío, me ha dado! Hubiera sido espectacular. Señores, y con esto llegamos al final del programa. Debo decir que es que se me ha pasado volando. A mí también. O sea, inflipante la hora y media que hemos estado aquí sin parar, sin detenernos un solo segundo, y se me ha pasado así. Es que parece que me acabo de sentar y estoy diciendo: buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a Último Nivel. Y ahora sin nervios ni nada. Y ahora ya, pim, pam, los nervios ya, o sea, he cagado los albatros que tenía, están ya atascados en la cañería del váter. Aleteando ahí por intentar salir, pobrecillos. Las nuevas secciones hacen mucho. Sí, supongo que sí, no sé. Y bueno, hay más sorpresas. Hay alguna sección más que será para la semana que viene. Hay cosillas, señores, hay cosillas nuevas. Habrá alguna colaboración puntual. Hay una ya confirmada que os va a encantar. Y para el programa que va a ser, os va a encantar. Hay grandes programas, hay grandes análisis. No sé, creo que haremos un gran, gran trabajo en esta temporada, que va a ser grande y que Último Nivel será de todos, para vosotros y para nosotros. Y ahora sí que sí, con este ending de la primera temporada de Último Nivel, un apunte a comentar. Si os habéis fijado, he ido poniendo cositas que son de otras ediciones, de otros años. Así lo haré. A veces abriré con una cosa y a veces con otra. Muy buena idea. Señor Maneo, nos vamos. Buenas noches. Buenas noches. Vale, gracias, Yuri. Bueno, pues... No es broma. Señor Maneo, breve, por favor, eso sí. Sí, pues nada, pues breve. Pues muy buenas noches. Molt bona nit a tothom. Ens veiem la setmana que ve. Nos vemos la semana que viene. Moncada Reixac 104.6 en las frecuencias fmultimonivel.net desde las ondas internauticas. Hasta la semana que viene. ¡Qué gran cierre, Maneo! Madre mía, te contrato. Ah, ya lo estás. Vale. Muchas gracias, Maneo, de verdad. Y me ha encantado volver a estar aquí contigo. Igualmente, ha sido un placer. Face to face. Un abrazo, hasta la semana que viene. Yuri. Bueno, gente, this is the end. Pero el principio de la nueva temporada, de esta cuarta temporada, que ya veréis que va a ser muy dinámica, que se os va a pasar volando, que os vais a estar ahí cada noche en directo y no eso de escucharlo luego, porque os va a enganchar y porque tendréis el gusanillo de qué vendrá la semana que viene. Solo espero que os haya gustado, que os guste mi presencia aquí y a ver cómo van pasando las semanas. Y como apunte final, me gustaría cada día recomendar una banda sonora, una película, un libro. Y hoy lo voy a hacer con la banda sonora de Enemigos Públicos, que por favor. ¡Qué grande es! Es perfecta. Es muy grande. Lo mejor. La mejor. Encima la peli, bueno, a mí personalmente me gustó, me pareció muy elegante. Pero bueno, recomiendo su banda sonora. Ahí lo dejo. Gracias, Yuri, muchísimas gracias. Por mi parte, nada más, señores, emplazaros a la semana que viene. ¿Que qué analizaremos? ¿De qué hablaremos? ¿Ah? Estar atentos a la web y lo sabréis. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta la semana que viene. Palanca. Pero, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó al final? Las balizas. Tú. Pero, no puede ser. Tú. ¿Qué haces aquí? Salvarte y reunirte con tus amigos. Tienes una misión que cumplir. No, yo ya estoy muerto. Jamás en vida vendría a salvarme el jefe maestro.